tan linda como eres, chiquita bonita, mereces cariño. Tus ojitos dos dulceros reflejan ternura, estás enamorada. Por eso yo no quiero engañarte, vida mía. Tengo mi dueña, acostúmbrate a solas. Por eso yo no quiero engañarte, vida mía. Tengo mi dueña, acostúmbrate a solas. Tan linda como eres, chiquita bonita, mereces cariño. Tus ojitos dulceros reflejan ternura, estás enamorada. Por eso yo no quiero engañarte, vida mía. Tengo mi dueña, acostúmbrame a solas. Por eso yo no quiero engañarte, vida mía. Tengo mi dueña, acostúmbrate a solas. Bonita, mereces cariño, te daré mi amor. Tan linda como eres, chiquita bonita, mereces cariño, serás para mí. Hey. Tan linda como eres, chiquita bonita, mereces cariño, te daré mi amor. Tan linda como eres, chiquita bonita, mereces cariño, serás para mí. Chiquita bonita, eres cariño, te daré mi amor. Tan linda como eres, chiquita bonita, eres cariño, serás para mí. Tan linda como eres, chiquita bonita, eres cariño, te daré mi amor. Tan linda como eres, chiquita bonita, eres cariño, serás para mí. Sí, a ver las palmas, que suenen, que suenen. Vamos. Tabaquera, ¿dónde estaba mi tabaco? Tabaquera, tabaquera, tabaquera, ¿dónde estaba mi tabaco? Dónde está mi tabaco? Tabaquera, tabaquera, mi tabaco. Dónde está mi tabaco? Tabaquera, tabaquera, mi tabaco. Tabaquera, ¿dónde estaba mi tabaco? Tabaquera, tabaquera, tabaquera, ¿dónde estaba mi tabaco? Dónde está mi tabaco? Tabaquera, tabaquera, mi tabaco. Dónde está mi tabaco? Tabaquera, tabaquera, mi tabaco. Píquele, compadre. Estaba mi tabaco. Dónde está mi tabaco? Tabaquera, tabaquera, mi tabaco. Dónde está mi tabaco? Tabaquera, tabaquera, mi tabaco. Tabaquera, tabaquera, tabaquera, ¿dónde estaba mi tabaco? Tabaquera, tabaquera, tabaquera, ¿dónde estaba mi tabaco? Dónde está mi tabaco? Tabaquera, tabaquera, mi tabaco. Dónde está mi tabaco? Tabaquera, tabaquera, mi tabaco. Dónde está mi tabaco? Tabaquera, tabaquera, mi tabaco. Dónde está mi tabaco? Tabaquera, tabaquera, mi tabaco. Dónde está mi tabaco? Tabaquera, tabaquera, mi tabaco. Dónde está mi tabaco? Tabaquera, tabaquera, mi tabaco. Dónde está mi tabaco?